de ojitos negros, fielito lindo de contrabando. De la tierra morena, fielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, fielito lindo de contrabando. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo, los es el lunar que tienes, fielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, fielito lindo, que a mí me toca. Es el lunar que tienes, fielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, fielito lindo, que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque estamos todos, fielito lindo, dame un abrazo. De tu casa a la mía, fielito lindo, solo hay un paso. Ahora que estamos solos, fielito lindo, dame un abrazo. Yeah.